brazos arriba, con las vibras arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba. Mayra y Echelin. Te tengo así, en cuatro, en cuatro, en cuatro, en cuatro. Te tengo así, arriba, arriba, te apoyo el vaso. Te tengo así, en cuatro, en cuatro, en cuatro, en cuatro. Te tengo así, arriba, arriba, te apoyo el vaso. Se zarpa, la chile. Te tengo así, en cuatro, en cuatro, en cuatro, en cuatro. Te tengo así, arriba, arriba, te apoyo el vaso. Te tengo así, en cuatro, en cuatro, en cuatro, en cuatro. Te tengo así, arriba, arriba, te apoyo el vaso. Con los vasos arriba, con las vibras arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba. Mayra y Echelin. Mayra y Echelin.